Esta fotografía nos muestra unas manos. Están sueltas, flotando. Por el rostro que las acompaña, adivinamos que son de Melchor de Marchena. Melchor de Marchena y sus manos. Manos morenas, gitanas, que se han movido rasgueando. Manos que han sentido, que han reído y han llorado. Manos que han aprendido y manos que han enseñado. A tantos grandes del cante han acompañado, Melchor de Marchena, tus manos. Money!